entre los cuales estaba Goliat, indica que no todos los ángeles caídos culpables fueron encarcelados en el tiempo del diluvio y que después hubo rebeliones adicionales, pues hubo de nuevo gigantes. Estos ángeles no han sido juzgados todavía y están trabajando activamente en sus perversidades en contra de nuestra raza. En el capítulo 3 de su segunda epístola, el apóstol Pedro sugiere de manera enfática que el juicio de Dios en el tiempo del diluvio incluyó mucho más que la destrucción de la vida humana y su hábitat. La naturaleza fue trastornada profundamente y el clima cambió para siempre. La tierra original, que constituía un solo continente, una gran Pangea, se rompió y los pedazos se separaron rápidamente. El clima, que previamente fuera, digamos, moderado y uniforme, fue reemplazado por el contraste intenso de las estaciones. Tormentas y eventos violentos, previamente desconocidos en el mundo prediluviano, comenzaron a ser cosa común, y extensas regiones del globo se tornaron inhabitables para todos los propósitos prácticos. No es irrazonable suponer que en ese tiempo ocurrieran también interrupciones fundamentales en las leyes de la física. El profeta Ageo habló de un evento en el tiempo del fin que involucrará la sacudida tanto de los cielos como también de la tierra. Escuche estas palabras del profeta. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llamaré o llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 6 al 9. En el capítulo 34, el profeta Isaías compara este evento del, estremecimiento de los cielos y la tierra con la derrota final de Edom. Dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Isaías 34, 4 y 5. En el libro Venga tu reino, hágase tu voluntad, los pastores Lambert, Dalfin y Ron Graff detallan extensamente los juicios finales de Dios que están programados para Edom y Babilonia a la conclusión de la era presente. En el Nuevo Testamento, el escritor de la Epístola a los Hebreos contrasta la entrega de la ley en el monte Sinaí con la vida bajo el nuevo pacto puesto en efecto por el Señor Jesucristo en la última cena. Porque no os habéis acercado al monte